Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Buenas noches a todos y a todas. Hoy le dedicamos el programa a todos los pomelos y pomelas que hay por allí, es decir, a todos los que disfrutaron el rock and roll de los 80. La verdad, que este es un programa casi hecho a la medida de mi generación y de la un poquito anterior. Porque vamos a hablar, si tenés entre 35 y 45 años, este es tu programa. Yo te extendería. Y si no, también. No. Sí. Estás como muy equivocado, Hernán. No. Disculpame. No, para hay nada. Un montón de gente que te va a decir, ¿qué te crees, papá? Para ¿de nada. ¿Cuántos años teníamos cuando íbamos a ver a Miguel Abuelo o los demás? ¿10? No, tenían 40. Déjate de joder. ¿Qué edad tenías vos? Hernán, por amor de Dios. ¿Cómo? ¿En los 80 cuántos años tenías? 30. Ya, a los 30 años ya tenés que estar lavando ropa, cocinando, no. Hernán, en la casa atendiendo a tus hijos. ¿De Hernán, qué me hablas? Esa es la cabecita en que usted lo el formaron, rock and papito. El rock and roll es entre los 15 y los 25. ¿Usted, Varela, cuántos años tenía? Tenía bastante. Tenía como 50. ¿Qué me va a hablar de rock and roll? Bueno, entonces sí, no hagamos el programa, que lo haga el señor solo. No tengo problema, sí, es la música mía. Total, la cosita autorreferencial, ya está. No. Bueno, una vez que me ponga autorreferencial, yo no le va a hacer mal a nadie. Usted se equivoca, no, va a ver que hay mucha gente, mire, más Adriana grande que Sanca, usted que le va a decir eso. Adriana Sanca, ¿usted qué edad tiene? ¿Yo cuántos años tengo? 46, sí. Señor. 46, es de mi generación. No, le ella dijiste sabe que era hasta que 45. Ella sabe vos lo dijiste que era hasta 45, te dejamos solo. Si gritamos todos no nos escuchamos. Ella sabe lo que es el rock en los 80. La verdad es que no se puede ser de todas las décadas. Hay gente que es de la década del 70, hay otra gente que es de la década del 80, y otra gente que es de la década del 90. No se puede estar en todas las décadas. Pero la gente se congela, Hernán. No, pero hay épocas en las cuales es más fuerte lo que vos vivís, y la adolescencia, la primera juventud está que tiene que ver ahí, es la década que te marca. Usted, hay una etapa que todavía no pasó y es la del primer divorcio. Te puedo asegurar que si te toca en el medio de una etapa de cambio musical, bueno, se vive bien, de vuelta. Nora, hágalo, diga lo que quiera. Pero no tiene nada que ver. Usted, su época es la de los 70, vive hablando de los 70 y eso es la época que no, te yo marcó. Yo no vivo hablando de los 70, soy una mujer muy actual. Y desde la juventud, es una cosa diferente. Lo que te marca la época es la adolescencia, la juventud, es la década que vos vivís. Por bueno, eso digo, Hernán, la época de los 80 es... Tiene razón. Mira, es distinto cuando uno es adolescente. Yo lo viví de otra manera. Yo lo viví viendo cómo a lo mejor mi hijo escuchaba esa música en mi casa. O sea, yo la escuchaba. Claro. Pero porque la escuchaba a mi hijo. Claro, claro. O sea, lo cual no quiere decir que a mí también me gustara. Porque uno acumula. Eso es lo bueno. O sea, acumula lo que tiene de antes y lo que viene después. Y obvio, lo mezcla. Obvio que uno acumula, pero si no quiere perder una, es imposible acumular. Adriana Sanca, sí, si alguien se quiere comunicar con nosotros, ¿cómo tiene que hacer? Nos pueden llamar al 4999-8700 o al 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatinehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia y además pueden entrar al blog argentinatinehistoria.blogspot.com. Allí pueden escuchar los programas anteriores, bajarlos, venderlos. Y demás. Muchísimas gracias. Venderlo, me encantó. Ella quería curtir playa Bristol para pelar su bikini infernal. Después de tanto mirarse al espejo, sus carnecitas de sillones. Mariposas de madera, yo te voy a regalar. A ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposa. cosas de alas de agua. No te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. No me imaginaba que eras tan de luz, tu beso en el vidrio dejó marcado el rush. No me importa nada en cuestión de amor, tomo lo que encuentro, me siento algo mejor. La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Con un amor, sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces. Del día en Argentina tiene historia. Hablar de rock, me hubiera gustado ser adolescente o juvenil en los 80, hubiera disfrutado más ese momento, pero bueno, cada uno es como es. Pero el tema genérico, lo que está en los libros para eso también, es que yo creo que Argentina es una tierra especialmente generosa. En todo sentido, en recursos, en la calidad de su gente y también en sus expresiones artísticas. Un país que cuenta con varios ritmos que le son propios, desde el folclore en sus distintas variantes, el norte tan específico, el sur tan distinto, el tango tan de Buenos Aires y a partir de los 60 el llamado rock nacional. El rock fue un movimiento mundial que abarcó a todos los países de Occidente. Pero aquí, cuando las letras comenzaron a interpretarse en castellano, casi como un gesto contracultural, se creó una música propia y original, llamado rock nacional. Miguel Ángel Peralta, más conocido como Miguel Abuelo, fue uno de los precursores de ese movimiento. En la pensión norte conoce a Pajarito Saguri, Pipo Lernoux, Mauricio Moris Virabén. Allí ensayaban los beatniks. Miguel escuchaba, aunque en esos años andaba él por el folclore que cantaba en las peñas junto con su hermana o escribiendo poemas. Pero escapar de la música que sonaba todo el tiempo era difícil. Los primeros grupos, Manal, Los Gatos, Almendra, Pescado Rabioso, tocaban en la cueva de la Avenida Pueyrredón y luego iban a la mítica Perla del Once. En la Perla cualquier madrugada se podía llegar y encontrarse en una mesa charlando a Javier Martínez, Moris, Pajarito, Pipo, Lito, Hernán Pujó, Tanguito y tantos otros. Miguel nació en el 46. Pasó una niñez complicada y ya de muy joven se acercó al movimiento hippie y, junto con eso, al consumo del alcohol y de otras sustancias. Cuenta la tradición que en una reunión, el productor Ben Molar, mientras este arreglaba un contrato con Pipo Lernoux, le preguntó a Miguel si tenía un grupo. Miguel, sorprendido, reacciona y le dice que sí. Ben le pregunta, ¿cómo se llama? Las neuronas de Miguel arrancaron a 1000 por hora. Y recuerda una frase de Marechal del banquete de Severo Arcángelo que se le había pegado y que decía: padre de los piojos, abuelos de la nada. Y ahí quedó, abuelos de la nada. un grupo que tuvo nombre aún antes de existir. Ben, que todavía estaba sorprendido por el nombre, le consigue a Pipo y a Miguel un turno para grabar un simple. Cuando sale, Miguel recién cae en la que se metió. Había dicho que sí, que tenía un grupo, que tenía un nombre y que iba a grabar, y no tenía nada más que el nombre. Pipo lo tranquiliza y le dice: vení, vamos a la plaza. La plaza era la Plaza Francia, obviamente, que era el lugar de reunión del hipismo vernáculo. Vamos a la plaza y de ahí sacamos los músicos. Y efectivamente, de allí salieron Héctor Pomo Lorenzo en la batería, Eduardo Mayoneso Fanacoa. Está muy lindo el sobrenombre. Se llamaba Fanacoa y le pusieron Mayoneso. En teclado, los Lara, Miki en guitarra y Alberto en bajo. La madre de Pipo, Mabel Lernú, les presta la casa y oficia de manager. Madres así son para resaltar, agradecer y en lo posible cuidar. Falta una guitarra líder. Invitan a Claudio Gavis, que fue el futuro guitarrista de Manal, que queda en pensarlo, no estaba muy convencido, sobre todo que el grupo recién había empezado. Colabora, sin embargo, en el primer simple de Los Abuelos de la Nada, en Diana Divaga. Pero para el segundo simple, el guitarrista es nada menos que Norberto Aníbal Napolitano. Para todos, Papo. La letra del primer simple, Diana Divaga, fue compuesto por Pipo, imitando la manera de hablar de Miguel Abuelo. Diana es la niña que besa las flores, saluda a los pájaros y canta. Diana divaga, yo acaricio su piel, ella me da un beso, yo escapo con él. Diana es la niña que besa las flores, saluda a los pájaros y canta. Diana divaga, yo acaricio su piel, ella me da un beso, yo escapo con él. Diana divaga, yo acaricio su piel, ella me da un beso, yo escapo con él. Tiene una historia. Juan Carlos Kramer y Carlitos Polimeni, en su libro Ayer no más, relatan este comienzo de Los Abuelos de la Nada. Dicen: Miguel apenas conoce 4 acordes en la guitarra, pero no teme introducir efectos y ruidos extraños. Crea en el momento y el sonido que obtiene no es un rock. Nada más lejano que su timbre de voz al bluesarrón de Javier. Tampoco rockea como Sandro, ni tiene el eco tanguero de Morris, ni siquiera es Beato. Suena como un madrigalista free. ¿Qué frase? Madrigalista free. Alguien capaz de pasar de lo infantil a lo dramático con el mismo registro. Esto, su coraje y su contagiosa vitalidad, lo diferencia de sus amigos. Pero Los Abuelos, así como se forma de un día para el otro, se disuelve de la misma manera. Después de la grabación, ensayan, esta vez en la casa de Papo, cuando este dice: yo quiero hacer blues. Y Miguel no quería hacer blues. Y Papo insiste que quiere hacer blues. Y Miguel dice: no quiero hacer blues. Y Papo insiste en hacer blues. Entonces, en determinado momento, Miguel Abuelo dice: bueno, blues, toma, te regalo Los Abuelos de la Nada, te regalo la formación y Or Wa Messier. Y se las tomó directamente. Y se las tomó no solamente del lugar de ensayo, se las tomó de la ciudad y se fue a Salta. A su vuelta, él también empieza a moverse al ritmo que le marcan las pastillas. Prueba a ver hasta dónde llega con los Dexamil Espanzule y con el Instilaza. No sé lo que es. ¡Epa! Bebe, fuma, mezcla, toca a fondo, se borra y al otro día renace, lleno de ternura, al componer y cantar como solista. Oye, niño, no te dejes, haz tu cabeza estallar. Oye, niño, no seas tonto, haz tu cabeza estallar. Durante la dictadura, Onganía viaja a Europa, pero ya todo es un tobogán de ácido, fiestas y drogas. Allí se casa y nace su hijo Gato Azul Peralta. Nombre para un chico. Luego se separa, va y viene, sobrevive en las calles. A fines de los 70 va preso por inmigrante indocumentado.

corazón, Miguel. Y yo sigo un poco acá, un poco allá, intentando aprender. Me tendrías que ver, aprendrías, Miguel. Miguel, te extraño suficientes veces al año para poder aprender a seguir vivir. Los otros son los grises aprendices de él. Argentina tiene historia. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Hernández a la Jorge, un camionero patagónico que siempre está en un nacional y siempre te va con todo, Gordi, pero en esa no, papá. Yo tengo 55 puntos mañana exactamente, y soy de los 70, de los 80, de los 90. Soy rockero, hermano, el rock and roll no tiene época. Gracias, abrazo y hermoso el programa. Chau, chau. Hola, Nora, Santiago. Soy Inés de San Isidro. Yo siempre pensé, Nora, por tu forma de hablar y por tu forma de ser, que eras una treintañera. Y bueno, Santiago no tiene edad, porque puede hablar con cualquiera. Yo creo que está en el espíritu. Grande, muñeco, grande. Vamos al rock nacional, la radio pública. Muy buen programa, gracias. Tener levante, tienes que aprender el juego. Con la pelvis bamboleante que se marca. Tenemos mensajes en Facebook, Adriana. Tenemos muchos amigos que nos dan su presente. Por aquí dice Álvaro Mí Pérez Sáiz, dice: solo vos, Santiaguito, podés hablar de Miguel Abuelo con tanta ternura y respeto. Con él y ellos fue una parte de quienes los escuchábamos, los tarareábamos sin edad, solo con admiración. Fer Belve dice: Miguel Abuelo, paladín de la libertad, gitano, poeta, juglar, vagabundo. Agustín Fernández dice: no me vengan con sonceras. Lo mejor era ir a ver Monterrey Pop en el Majestic de 11, en trasnoche, con nuestros pantalones bombillas y chalecos de jean. A la salida nos esperaba la yuta para pegarnos solo por nuestra facha. Los 80 para principiantes. Es la tuya. La mía. La nuestra. Argentina tiene historia. El estudio de Fonalex era enorme, como la mayoría de los estudios de antes. Pero al lado, según recuerda María Rosa Llori, había una habitación pequeña. En esa habitación chiquita estuvo esperando ella el momento en que le tocara pararse frente al micrófono, y entraba cada uno de sus compañeros de grupo a darle consejos. Aquella era su primera grabación y el tema era: quiero ver, quiero ser, quiero entrar. Compuesto por Charly García e incluido en el único disco por Sui Gieco, de esa suerte de extraño grupo que integraban Porchetto, Sui Generis y León. Tan afuera estaba María Rosa de la escena rocker de entonces, y tan iniciático era su lugar, que era la única de los tipos que habían sido fotografiados en tapa que no, ella no formaba parte del nombre. O sea, por Sui Yeco era Porchetto, como ya lo dije antes, Sui era Porchetto, Sui y León. Y ella no figuraba, y sin embargo era parte de quienes estaban integrando esa banda. Dice, pero esa niña que meses antes todavía estaba en el colegio parece que tenía idea acerca de cómo tenían que ser las cosas, aún cuando no estuviera en la tapa. Recuerda a Yorio, más de 30 años después de aquella tarde. Creo que dentro de nuestra ingenuidad todos teníamos la misma idea. Éramos tan jóvenes y sabíamos tan clarito lo que queríamos. Alguna vez María Rosa explicó que la existencia de semejante proyecto se debió a la generosidad de García, que quería formar un grupo acústico con todos sus amigos. Empezaron haciendo un show en el Auditorio Kraft y después a alguien se le ocurrió grabar un disco y presentarlo con una gira que incluyó micro propio al que subieron novias, amigos y hasta un perro. Dentro de aquella lógica familiar, aquella adolescente María Rosa era nada más y nada menos que la mujer de Charlie. Después formó parte de Los Desconocidos de Siempre, la banda que armó Nito Mestre luego de la separación de Sui Generis, y por ahí también anduvo el amor, pero eso, diría Santiago, es otra historia. Después comenzó una carrera de solista que tuvo bastantes altibajos, y Yorio se define, a pesar de haber nacido en Temperley, como 100% porteña. Su infancia transcurrió en lo que ella llama Retiro, en unas cuadras que hoy ya no existen porque fueron demolidas para terminar de ampliar la 9 de julio. Hija de un padre jubilado, amante de la música clásica, y una madre maestra, asegura que de chica cantaba mucho. Le gustaba ser el alma de la fiesta. Había siempre que entretener al público, y ese entretenimiento era nada más y nada menos que yo. Entre aquella animadora espontánea de fiestas familiares y esta cantante que acaba de armar una banda propia, que tiene banda propia, y esta mujer que además hoy enseña y explora ritmos como profesora, pasaron muchísimas, una catarata de recuerdos, de anécdotas y de historias musicales, que se disparan, como por ejemplo la forma en la que conoció a Charly García. Dice que una noche dos pituquitas de Barrio Norte fueron a curiosear lo que sucedía en un aguantadero, como era el Teatro ABC en aquella época, y se quedaron deslumbradas, y deslumbraron, con los dos chicos que tocaban desde el escenario. Me llevó una compañera de secundaria que había ido a verlos y me contó que incluso se había fumado un porro. Toda una aventura. Aquella noche se volvieron locos con nosotras, que éramos chiquititas y muy hermosas, que por entonces tenía apenas 16 años. Yo me enamoré locamente de ese pianista y cantante, cuyas canciones con aires clásicos me hicieron reencontrar con la música que escuchaba de chica, y sus letras hablaban de amor, de sacarse la ropa, de liberarse. María Rosa nació allá por el 28 de agosto de 1954 en Temperley. Es cantante, pintora, profesora de canto argentina, pionera entre las mujeres que cantaron rock. Hizo los coros de Sui Generis, se consagró como voz femenina por Sui Yeco, integró Los Desconocidos de Siempre y siguió, y siguió, y siguió. Por ejemplo, en el álbum de 1980, Con los ojos cerrados, tuvo el apoyo nada más y nada menos que de Charlie, del Mono Fontana, de Nito Mestre, de David Lebón, de Alejandro Lerner y una jovencísima y talentosa ya por entonces, María Gabriela de Pumer, quien debutaba en la banda con apenitas 15 años. María Gabriela Pumer además es sobrina de Celeste Carballo. En el 82, y ante una propuesta de su discográfica, María Rosa redobla la apuesta y se relaciona en ese momento con otro músico que después dio bastante que hablar y que compuso material exclusivo para ella, que era Miguel Mateos. Produce Mandando Todo a Singapur, un sonido más directo, mucho más rockero. ¿Quién sedujo a Buenos Aires? ¿Quién? O Fanny está sola. Hay un trabajo muy lindo de María Rosa Yorio que hizo en el 83, que es el disco de Los Chicos Enamorados, sobre los poemas de Elsa Bornerman, del libro del mismo nombre y el libro de Los Chicos Enamorados. Y la música la hizo Jorge Meaudi. 2 años después se dedica de lleno a la composición, edita Por la Vida. Ahora, alejada ya de la masividad y de todo este tipo de cuestión, tenemos que recordarla como la madre de Miguel García, el hijo de Charly García, y como la enamorada, dicen, sempiterna, clandestina, que provocó algún disgusto entre estos dos grandes del rock, que son Charly y Nito Mestre. Parece que Nito en algún momento le sopló la dama, pero esa es otra historia. Escuchemos un cachito. Un colchón de 2 plazas, dice ella, un equipo de música y 2 auriculares, uno para mí y otro para Charly. Eso era todo lo que teníamos en la pensión de Araos y Soler, donde nos fuimos a vivir por primera vez. Y tira un dato que es bastante extraño. Dice que Charlie era un tipo tan formal que no quería ir a hacer, no quería ir a vivir. Dice, fue muy moralista. Y él, por entonces él tenía otra novia y yo era una chica para salir, que a veces significaba solo ir a la plaza juntos, porque a pesar de que éramos de clase media no teníamos ni para tomarnos un colectivo, dice ella. Hasta que un día quedamos en encontrarnos en un bar y lo dejé plantado. Me acuerdo que me quedé leyendo a Voltaire. Después me acordé de él, me fui hasta el bar, le dije que no podíamos seguir así. De ahí a la pensión de Arauz y Soler. Las historias de amor de los 80 también tienen esta cosa medio loca, esta cosa medio loca que terminaba a veces con estos suertes de cuernitos chiquitos o de amor permisivo. En algún momento ella quiso huir de toda esta vida y se fue a Brasil a trabajar como cantante en el Sheraton Río. ¿Sabes quiénes la llamaron para que volviera? Charlie y Nito. Los dos juntos la llamaron para que volviera. Le dijeron que estábamos armando una banda, que por favor, que vinieran. Me llamaron para que volviera. Y bueno, después de lo que pasó no me hago cargo. Los dos juntos me llamaron. La segunda mujer de la que vamos a hablar es Celeste Carballo. La carrera de ella es absolutamente ecléctica. En el 82 se hace famosa como la chica rockera de Me vuelvo cada día más loca o Es la vida que me alcanza. Hacia el 85 graba un disco de punk rock, Celeste y la Generación. Pero sin ningún lugar a duda, el batacazo lo da cuando hace con Sandra Mionevich, Sandra y Celeste, que en un principio fue un espectáculo con Ludovica Esquirru y que después quedaron solo ellas dos. Esta mujer que participó del Festival de Orgullo Gay en 1995, allá en San Francisco, en el lugar donde conoce también a Joan Baez y donde canta todo este tipo de canciones y donde se mete con Janis Joplin y explora absolutamente todos los terrenos. Esta mujer nació el 21 de septiembre de 1956 en Villa Devoto, pero su infancia transcurrió, como todo el mundo sabe, en Coronel Pringles. Trabajó en Villa Gesell, hizo todo el derrotero que puede hacer una mujer en este campo. Estuvo con Papo, con La Máquina de Hacer Pájaros, con Pescado Rabioso. Era toda esa música de los 70, estuvo influenciada en la música que ella hizo a posteriori. En España lo pone en evidencia cuando toca con bandas de rock pesados españoles como Ángeles del Infierno y Banzai. Ese mismo año, allá por el 84, acompañada de Baglietto, Nito Mestre y Oveja Negra, encara una gira que se llama ¿Por qué cantamos? El batacazo, digo, lo dan en 1987, cuando todavía estaba tan lejano el respeto por la libertad de las personas a elegir las parejas. Y en ese momento Sandra y Celeste se transforman en una especie de absoluto emblema. Y ella dice que para ella vivir es algo así como la idea de sacar a las canciones sus perfumes, sus arreglos, su escucha original, liberarlas, porque la vida, como las canciones, no son víctimas de los discos, sino que tienen alma propia, y eso se demuestra todo el tiempo. Nadie tiene por qué quedarse encajonado en el mismo disco, ni en la misma vida, ni en el mismo momento de su vida. La historia cambia, y para mí las canciones tienen que siempre simbolizar el presente. I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Ooh, don't you let me and buy me next round. So, Lord, won't you buy me a neck on town and ride home? Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive for cheese. ¿Dónde hicieron esta confesión? En principio hicieron un espectáculo que se llamaba Sandra y Celeste, pero elige Celeste el programa Imagen de Radio de Juan Alberto Badía para decir abiertamente que ella era pareja de Sandra y que era homosexual, y se arma un revuelo absolutamente de aquello. Allí, en ese programa, la autora de Seré Judía confiesa públicamente su romance, y en los 70, desde los 70, donde venía esta tara tan impresionante contra la homosexualidad, hasta esto, donde habían puesto a la Raulita como un ejemplo de lesbiana, digo así, cómo se imaginaba la gente que era una lesbiana en ese momento, a estas dos mujeres que además de lindas tenían el coraje de contar cuando nadie contaba, me parece que pasó un trecho muy importante. En algún lugar, toda la gente que hoy lucha por esas libertades seguramente tienen en Celeste y Sandra un buen recuerdo. No sé por qué imaginé que estábamos unidos. Me sentí mejor, pero aquí estoy tan sola en la vida. Que mejor a la hora de cenar, Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. Argentina tiene historia. Hola, Arturo de Benavides. El programa es impresionante. Aguante el rock nacional. Crees con esta música y a mis hijos también. Gracias. Tus baños de leche y tu miedo al spray. Argentina tiene historia. Bueno, la música no tiene edad. Los clásicos no pasan nunca de moda. Yo soy un joven treintañero, pasiva como la... No, la y acá le dedico este rock and roll. Gracias a los oyentes por comunicarse con Argentina Tiene Historia. Ese fue... por interpretar. Pepe de Ramos Mejía. Seguro, seguro, seguro. Ahí con la viola. ¿Tenemos mensajes de Facebook? Tenemos, dice por aquí, un amigo dice: chicos, muy conmovedora la canción de Andrés para Miguel, no la conocía. Agustín Fernández dice: qué polenta creativa, Miguel, los buenos se nos van antes, qué ironía, che. Y Alba Noemí Pérez Sáez dice: señorita, apasionante las vidas de estas mujeres. Hoy, de todas ellas, descolla el amor de Sandra por la vida y dar la vida con la donación, sí, que hizo hoy de su órgano, donó un riñón para su hijada, a su ¿no? hijada hoy. Dice: luchadoras de libertad y verdades bajo la alfombra hipócrita de una sociedad que, por suerte, ha cambiado, o va cambiando, hacia la tolerancia. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. ¿Sentiste los tacones? Se paró, flaquito, pelo largo, barba, esmirriado, enjuto, y empezó a cantar esta canción. A ver, ponela de nuevo. ...14 de mayo de 1982... Argentina estaba en guerra, obviamente de las Malvinas, con Gran Bretaña. Se subió Juan Carlos Baglietto a un obras que estallaba y empezó así. De regreso, Mirta, ya sabes, 3 años a la sombra. No quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se... Obras estalló. La canción era de Adriana Bonicio. Otro pelilargo que estaba por ahí, dando vuelta. Presentaban un disco que se llamaba Tiempos Difíciles y que hablaba, sin duda, de la dictadura militar. La tapa de ese disco era el propio Baglietto sentado con una nena al lado en el umbral de una puerta de madera. Hacía las veces de la famosa del famoso póster de la película de Charles Chaplin, El pibe. En ese momento, ese 14 de mayo de 1982, estaban sobre el escenario del Obras Fito Páez en el teclado, Jorge van der Molle en guitarra, Silvina Garré hacía los coros, y además estaban Adriana Bonicio, Fabián Gallardo, Rubén Goldín. La historia los conoció como la Trova Rosarina, y marcaron la historia del rock, del rock nacional, pero también de la música ciudadana. ¿Quiénes eran estos pelilargos? ¿Quiénes eran estos melenudos? Bueno, se colaron en el rock porteño, que ya tenía casi una década, más de una década de historia, para decir que Rosario estaba cerca. Y lo hicieron de una manera, ¿cómo podía decírtelo? De una manera que desoía lo que estaba pasando en Buenos Aires. Que lo desoía, pero al mismo tiempo lo acompañaba. Si vos lo escuchás, todos los trabajos de la Trova Rosarina tienen un mistaje entre el rock and roll, pero también entre el folclore, entre el tango. Ni siquiera el rock and roll porteño tenía tanta carga de tango como tenía la Trova Rosarina. ¿Por qué? Porque el rock and roll estaba rompiendo con el tango en los 60, a fines de los 60, a principios de los 70 y los 80. Sin embargo, los rosarinos dijeron, no, acá hay algo para ubicar, hay algo para reencontrarse, hay algo para reinventar. Tiempos Difíciles tenía Mirta de regreso, que es la historia de un tipo que vuelve de la cana y los ve a todos con los pelos cortados, que dice que la sociedad parece un cementerio, y es obviamente un tipo que está saliendo de la gallola. Vos no sabés por qué sale la gallola y te imaginás que es un tipo que estuvo preso durante la dictadura, aunque en realidad la canción no lo especifica. Aunque Mañana No Estés es otro gran tema de ese disco. La Melosa era en abril. Era en abril, era una canción que les gustaba mucho a las chicas de mi época. A los varones no nos gustaba tanto, nos parecía media pava. Era una pareja que perdía un embarazo. Y en hacia el final tenía un tema que está marcado a cambiar la historia. O al menos, no sé si a cambiar la historia, pero sí a quedar en la historia del rock nacional. El autor era un pibe esmirreado, de pelo largo, ruludo, con la barba maltrecha, con unos dientes medios extraños. Usaba unos anteojos que te la voglio dire, como decía mi abuela italiana. Era Fito Páez, y ese tema era La Vida Es Una Moneda. La Trova Rosarina duró muy poco tiempo juntos. Hacia el 84-85 ya estaban todos separados, ya habían sacado todos sus discos solistas. Fito Páez había sacado un disco, quizás un disco que influyó mucho en mi generación. El tema más importante era el 63, pero él se sentía en realidad otra cosa. Si bien era un disco muy muy biográfico, él decía que se sentía algo así como un rosarino en Budapest. A ver. Pito fue autor de muchos de los temas que cantó Baglietto. Después, obviamente, ya es Fito, es una tontera, es una soncera que te cuente quién es Fito Páez, y después trascendió la trova rosarina. Casi todos trascendieron la trova rosarina, pero hay algunas canciones que son memorables, ¿no? Por ejemplo, Abonicio escribió El Témpano, Mirta de Liniers de Estambul, Mirta de Liniers de Estambul es la película, Mirta de Regreso, que la escuchamos hace un ratito, Corazón de Barco, Dormite Patria, Historia de Mate Cocido, que la podías escuchar también en uno de esos discos. Otro personaje de la trova que no estuvo en ese obras porque no formaba parte del grupo de Baglietto, pero que fue fundamental, fue Lalo de los Santos con su tema de Rosario. Rubén Goldín estaba allí, al que le decían Piti, y quizás para mí uno de los grandes, grandes músicos, quizás el que más herencia trae del folclore, es Jorge van der Mole, que es el autor de Canción del Pinar, Cuando, Sueñero, Oración del Remanso, un poquitito más en el tiempo, más acá en el tiempo, donde vos podés escuchar un rosario que flota sobre el agua. El personaje central fue Baglietto, Juan Carlos Baglietto, que te repito, en aquel momento era flaquito, pelo largo, barbudo, y tenía una voz que era una mezcla de tristeza, melancolía y al mismo tiempo una ternura que encantaba a hombres y a mujeres, ¿eh? Yo creo que la voz de Baglietto es una de las voces más inconfundibles del rock nacional. Su primer disco fue Tiempos Difíciles, después sacó Actuar para Vivir. En mayo de 1983 se juntaron en Obras, y ahí sí ya toda la trova completa, y armaron el Rosariazo y la rompieron. Y la verdad es que generaban un poco de ruido en una Buenos Aires que estaba acostumbrada a mirarse al ombligo. Lito Nevia estaba con ellos, era el mayor, era el hermano mayor, es el padre del rock and roll, así que te imaginas que hizo un poco de padrino de todos ellos, aunque en realidad el personaje central seguía siendo Baglietto. En 1983, Baglietto sacó un disco con su nombre. Y allí hay unos grandes temas, ¿eh? Está El Témpano, Tratando de Crecer, la también inocente y tierna canción Carta de un León a Otro. Y un rock and roll de esos que te hacen ver la vida de otra manera, ¿no? Un Loco en la Calecita, también de Fito Páez. En 84 se juntaron y se separaron porque ya la trova rosarina empezaba a flaquear. Baglietto hizo el famoso disco Por qué Cantábamos con Celeste Carballo y con tantos otros. Después vendría Baglietto y Compañía, donde estaba el tema Se Fuerza la Máquina, Modelo para Armar, Agné, pero ya Baglietto era Baglietto y ya los que aparecían como parte de la trova terminaron siendo o músicos de Baglietto o solistas o letristas. Había distintas formas de aparecer en una trova que quiso semejarse a la trova cubana y que después terminó siendo lo que tenía que ser, una trova propia. La voz femenina de la trova era Silvina Garré. Silvina Garré tiene una, además de un par de ojos verdes divinos, tenía una voz maravillosa y tenía la posibilidad de agregar una dulzura imposible de atrapar. Si vos escuchás Canción del Pinar, escrita para ella por Jorge van der Mole, vas a darte cuenta de lo que yo te digo. Escúchala, nos vamos. Las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar.